Sí, la verdad es que yo creo que la Unión Cívica Radical, a partir de la convención que se realizó en la ciudad de Olavarría a principios de este año, marcó un rumbo claro de cuál era la forma, digamos, en que quería encarar este proceso eleccionario, pero más allá del proceso eleccionario, la forma en que quería presentarse a la ciudadanía para volver a ser una alternativa de poder en la provincia de Buenos Aires y en el país. Y bueno, creo que esto lo hemos podido cumplir al llegar a este acuerdo con fuerzas afines como el GEN, el socialismo, Libres del Sur y bueno, y algunos otros partidos, digamos, que han confluido en este espacio progresista que quiere ser un espacio que se prolongue, que se mantenga después de las elecciones y que entre todos podamos conformar esa alternativa que creemos que la provincia necesita. Algo que las bases realmente estaban reclamando, ¿no? El Sí. tema de los frentes o del armado de un frente afín que justamente no tuviera simplemente un objetivo a corto plazo y electoral, ¿no? Sí, lógico, yo creo que tenemos que tratar de evitar caer en los errores que, por ejemplo, se cayeron en el 2009, que se hizo un frente de este tipo, pero que fue muy fugaz, porque ni bien terminaron las elecciones, bueno, esto se desarmó rápidamente. Y bueno, y lo del 2011 creo que fue una experiencia también mala, en el sentido de que quizás no había digamos, la coincidencia ideológica como para expresar un frente realmente que fuera alternativa de gobierno. Creo que en esta ocasión se dan estas características y bueno, y ahora va a depender, por supuesto, del esfuerzo de todos de lograr que esto permanezca en el tiempo y que realmente se constituya en una alternativa. Lo bueno es que en muchas provincias está sucediendo lo mismo, digamos, ¿no? Bueno, de alguna manera el espacio que se conforma en Capital Federal, el espacio de Santa Fe, el espacio, bueno, de muchas provincias coinciden con el espacio que se formó en Provincia de Buenos Aires. Más allá de lo que ocurra en las elecciones. Exactamente, más allá de lo que suceda en las elecciones, yo creo que hay que apostar a largo plazo a esto, no podemos buscar atajos ni pensar que vamos a obtener resultados inmediatos, digamos. Hay que mantener una coherencia durante un tiempo para que la gente vea que realmente estamos encarando este proceso seriamente. Bueno, y hablando justamente de las elecciones, ¿qué perspectivas tienen con el Frente Progresista Cívico y Social? Sé que en un principio las expectativas eran altas, por ahí con la definición de masa eso cambió un poco. Sí, yo creo que es cierto lo que vos decís, la presentación de Massa como candidato alteró el escenario electoral. De todas formas, yo creo que hay un espacio progresista y de alguna manera no peronista que en definitiva necesita una representación en el país y me parece que lo que ha sucedido, digamos, en el país, en el sentido de que en definitiva aparecen diferentes versiones del justicialismo que terminan haciendo la interna, digamos, en la elección de octubre, eso realmente de alguna manera desvirtúa, digamos, la situación de nuestro sistema de partidos políticos, porque después de las elecciones todos sabemos que terminan en una confluencia, digamos, que por supuesto seguirá a quien gane y entonces de esa forma, digamos, la oposición queda muy debilitada, digamos, ¿no? Se produce un desbalance, digamos, en lo que es el poder y eso, lógicamente, que atenta contra la república y contra nuestra democracia, ¿no? Antes de pasar un cachito a lo local, a cómo se dieron las cosas aquí en Saladillo y cuáles son las expectativas de la Unión Cívica Radical o del Frente Progresista Cívico Social, contanos un poquito lo que ocurrió en La Barría. Sabemos que hubo un hecho bastante repudiable, hemos recibido algún comunicado repudiando el incendio del Comité de La Barría. Contanos un poquito qué sucedió y qué es lo que ocurre allí en La Barría para llegar a esto, ¿no? Bueno, la verdad es que nos tomó totalmente de sorpresa esto que ha sucedido. Lo cierto es que, bueno, la juventud radical y bueno y todo el radicalismo, en definitiva, de La Barría, estuvo trabajando hasta la una más o menos de la mañana en el comité. Luego se fueron como se van siempre, y lo cierto es que a las 3 de la mañana hubo un llamado a los bomberos indicando esta situación, ¿no? Las puertas abiertas del comité y una columna de humo que salía por esas puertas. Y bueno, y después del accionar de los bomberos, que por supuesto actuaron muy bien, y la verdad que agradecemos la velocidad con que concurrieron para tratar de salvar más lo que más se pudiera del inmueble. Lo cierto es que se vio claramente que esto ha sido una cuestión intencional, porque estaban las puertas violadas y había tres focos de incendio donde se habían amontonado las boletas y material de panfletos y de afiches. O sea, claramente en esos tres lugares fue. Sí, y se había claramente iniciado esas fogatas, digamos, dentro del comité, en tres lugares diferentes, ¿no? Bueno, nosotros lo que reclamamos, por supuesto, es que las autoridades tomen cartas en el asunto. Sabemos que ya está la fiscal, digamos, investigando, y esperemos que esto se esclarezca, porque la verdad que enturbia, digamos, un proceso electoral que nos parece un hecho realmente de otra época, digamos, ¿no? Sobre todo para los que vivimos en el interior de la provincia de Buenos Aires, que no estamos acostumbrados a situaciones de este tipo. ¿Va a haber internas en Olavarría? En Olavarría hay internas, sí, hay dos listas locales que van unidas a la lista seccional y de diputados nacionales. Sin señalar culpables, digo, ¿puede venir por ahí? Yo creo que no, definitivamente creo que no. En la otra lista está conformada por diferentes espacios, pero hay también gente del radicalismo ahí que ha de alguna manera crecido en ese comité. Para nosotros, los radicales, el comité es como nuestro segundo hogar. Realmente producir un daño de ese tipo en un comité sería como incendiar la propia casa, digamos, ¿no? ¿Y tienen idea de dónde puede venir? La verdad que no, yo no, pero bueno, creo que las autoridades, la policía, la fiscal tendrán que determinar quiénes fueron los que provocaron este hecho, y no solamente los autores materiales, sino también si ha habido alguna instigación, porque la verdad es que nos hace mucho daño, le hace mucho daño a la democracia, a nuestro sistema de partidos políticos, a la República, que sucedan hechos de este tipo previos a una elección que la verdad es que en la que no ha habido ciertamente grandes enfrentamientos, digamos, ¿no? Sí, y un hecho que sobrepasa una rotura de un cartel, una pintada sobre otra pintada, ¿no? Sí, esas son cuestiones naturales que se dan en todas las campañas, y es normal que suceda. Obviamente que uno quisiera que no suceda, pero es parte, creo, del folclore, digamos, de una campaña, esta situación de pintadas y ese tipo de cosas. Mientras no haya violencia, digamos, yo creo que puede esto encaminarse bien, digamos, pero este hecho es muy grave y la verdad que supera toda situación que hayamos tenido en los últimos años, en todos estos últimos años, en las elecciones, por lo menos en el interior de la provincia. Sabemos que a veces en el conurbano pueden suceder algún tipo de agresiones serias, como en algún momento ha habido, y con heridos y demás. Bueno, creo que esto se enmarca en ese tipo de gravedad. Si bien por suerte no ha habido ningún tipo de víctimas, un ataque así contra un bien inmueble, obviamente que es muy grave, ¿no? Bueno, Alejandro, vamos a hablar un cachito de la campaña local. ¿Cómo vienen? Están todos metidos en la campaña, ¿no? Sí, la verdad que sí. Creo que se ha logrado conformar una lista de unidad en el radicalismo que expresa a todos los sectores. Y bueno, esto creo que es importante en el sentido de responder un poco también a la inquietud de la población que precisamente pedía que se unan todos. Bueno, nosotros nos hemos unido localmente acá con todo el radicalismo, bueno, quienes en algún momento incluso participaron de algún otro espacio, pero que todos vinculados a un tronco común, a la gran familia, digamos, radical. Y bueno, creo que se logró esta lista que claramente expresa esa unidad, y me parece que es una buena oferta electoral que digamos es la en definitiva la lista del gobierno municipal, y son los concejales, digamos, que van a colaborar con la gestión de Carlos Antonio Grassito para que se sigan produciendo todas las obras y todos los hechos que en definitiva que lleva adelante esta gestión y que a nuestro criterio son muy positivos, digamos, ¿no? ¿Cuál crees que son las ventajas que tiene esta lista y que le pueden dar un buen resultado en las elecciones? Bueno, creo que esto de haber logrado la unidad es una fortaleza, digamos, de la lista. Creo que además esto está vinculado, digamos, a por supuesto un mensaje provincial y nacional que es coherente con el gobierno que se viene llevando adelante en Saladillo, un gobierno que claramente identificamos con el progresismo, con el desarrollo de la ciudad, y bueno, de alguna manera también es tratar de esta experiencia, digamos, de gobierno que se lleva adelante en Saladillo, como también en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, bueno, tratar de expresar esa experiencia a nivel provincial y a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué? No, antes de esa pregunta te iba a preguntar por qué, en este caso, además de ser radical, claro está, elegiría a Claudio Masachesi y no a Enrique Wallace, a Félix Croniale, a Japo Lenzi. Digo, antes de esa pregunta, en el caso del oficialismo, en el caso acá de Saladillo, ¿es más complicado, es más fácil poder hacer campaña? Digo, uno muestra por ahí parte de la gestión, si bien el Consejo Deliberante sabemos que es otra cosa distinta y que uno no puede prometer, por ejemplo, la realización de obras del Consejo Deliberante, ¿no? Pero digo, ¿a ustedes se les hace más fácil la campaña siendo oficialismo o a veces es más complicada? ¿Cómo lo toman? Bueno, a mí me parece que eso depende de el gobierno que uno esté llevando adelante. En este caso, nosotros nos sentimos parte de esta gestión municipal y consideramos que este es un gobierno, como siempre decimos, todoterreno, digamos, ¿no? Que está llevando adelante obra pública, asfalto, cloacas, bueno, diferentes obras de infraestructura, por ejemplo, para educación como la escuela de estética, que tiene un permanente apoyo a la educación, a todas las escuelas, que tiene un apoyo importante a todas las organizaciones no gubernamentales, que llevan adelante el deporte, la cultura, bueno, en definitiva un gobierno que está, creo, a la vanguardia, digamos, de lo que debe ser gobernar una ciudad. Y bueno, nos parece que cuando tenemos un gobierno de este tipo, lógicamente es más fácil para el oficialismo hacer campaña, porque la campaña en definitiva se hace mostrando una gestión y en definitiva, bueno, si bien es una elección legislativa, como vos decís, lo cierto es que es muy importante que en el Consejo Deliberante haya un respaldo a todo lo que son las gestiones, digamos, que lleva adelante el intendente, en definitiva. Ahora sí, ¿por qué Claudio Masachesi? Te voy a preguntar por qué no Félix Croniale, sino por la positiva, vamos. ¿Por qué Claudio Masachesi En este caso, por sobre Félix Croniale, por sobre Enrique Wallace, por sobre el Japolensi, por sobre Abelenda. Yo creo que más allá de plantear esta cuestión a través de nombres y personalizando la cuestión, me parece que acá lo importante es, en definitiva, avalar una gestión municipal o no, ¿eh? Y yo creo que si uno analiza realmente cómo está Saladillo, cómo está creciendo, por supuesto que es el esfuerzo de todos los saladillenses, pero bueno, claramente hay un gobierno que de alguna manera está proponiendo, digamos, este tipo de ciudad. Y bueno, y además, si uno ve las ciudades de los alrededores, digamos, donde uno puede notar algunas diferencias, digamos, de gestión, bueno, me parece que, por eso te digo, más allá de los nombres, creo que uno debe apoyar las ideas, las propuestas que lleva cada agrupación política, y creo que, bueno, nuestra propuesta en definitiva es seguir trabajando para el desarrollo y el crecimiento de Saladillo, y creo que en estos años hemos demostrado que podemos hacerlo desde la gestión municipal. Bueno, hablando de propuestas, se ha escuchado varias veces en estos días, y tal vez será un tema a tratar desde la Cámara de Diputados, ¿no? El tema de la cartelería. Se ha inundado con carteles la ciudad. Ya, en algunos casos creo que hay una sobreexposición de carteles, ¿no? Sí, la verdad que a veces se hace un abuso de esta cuestión, ¿no? Yo creo que es un tema para que regulen las ciudades más que la provincia. Me parece que cada ciudad, en todo caso, debiera regular esta situación, y creo que están el marco legal como para que lo puedan hacer, digamos, ¿no? De todas formas, más allá de eso, yo creo que en esta cuestión, digamos, uno prefiere, digamos, que haya libertad, digamos, en el sentido de que se puedan ver, digamos, quiénes son los candidatos y demás, y no que haya una restricción, digamos, extrema, digamos, ¿no? Bueno, creo que es cierto que es un poco exagerada, digamos, la profusión de carteles. Quizás no es nuestro caso, porque la verdad es que no tenemos por ahí los recursos económicos para poder llevar adelante semejante profusión de cartelería, pero bueno, de todas formas, creo que tranquilamente se puede regular esto desde el Consejo Deliberante, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias por la visita, y bueno, a seguir trabajando, ¿no? Quedan todavía varios días, siempre la recta final en las campañas son las más intensas, ¿no? Sí, sí, por supuesto, y bueno, vamos a seguir trabajando, lógicamente. Estamos visitando diferentes ciudades, sobre todo concentrándonos en la séptima sección electoral, y la verdad que la perspectiva que vemos desde aquí es muy buena. En definitiva, le venimos a expresar a la gente, a pedirle, digamos, que apoye la lista del Frente Progresista Cívico y Social, que creemos que realmente es un espacio que puede con el tiempo transformarse en una alternativa para gobernar la provincia de Buenos Aires y el país. Por eso es que queremos que apoyen a Margarita Stolbizer y a Ricardo Alfonsín para diputados nacionales, a Franco Cominotto y Mariano Grau para senadores provinciales, y por supuesto a Claudio Masachesi, a Marcos Macaño, a Verónica Basabe, bueno, a todos los integrantes de la lista de concejales y consejeros escolares en nuestra ciudad, porque realmente estamos convencidos que tenemos un rumbo claro y que podemos brindarle al país, a nuestra provincia, y seguir brindándole a Saladillo una gestión pública eficiente, transparente, honesta y austera, para que podamos vivir mejor todos los ciudadanos de nuestro país. Estás invitado después de las elecciones, un poco más tranquilos, para hablar un poco más de la actividad en la Cámara de Diputados. Hay varios proyectos que que se han presentado, que se están trabajando algunos, otros que fueron aprobados. Así que estás invitado, ya vamos a fijar una fecha después de las elecciones para hablar un poquitito más de lo que compete a la actividad legislativa. Bueno, cómo no, encantado, muchas gracias por brindarnos este espacio y bueno, un saludo para toda la audiencia. Alejandro Armendáriz, diputado provincial y presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires.